La última canción, la very última, se llama Nunca quedas mal con nadie. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh? Nunca quedas mal con nadie. Chaito. Hay que apoyar el rock chileno.